Hola, buen día. Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos, estoy muy contenta de los resultados de ayer. La realidad es que fue una cuestión histórica en Moreno y bueno, estamos muy contentos. ¿Ingresás vos como concejal a partir del 10 de diciembre junto a quién? Es al segundo que nos sigue en la lista. Es decir, nosotros, como vos dijiste, somos un frente de Izquierda Unida donde hay varios partidos. Yo represento al Partido Obrero y el compañero que nos sigue es de Izquierda Socialista, que es Ángel. ¿Cómo fue la jornada de votación ayer? ¿Cómo lo vivieron? Y creo que históricamente es la primera vez que ingresan concejal de Izquierda Moreno, ¿no? Sí. En principio sí, decir que es algo histórico acá en Moreno, pues nunca pasó. Y también está pasando en otros distritos, también en Matanza, Merlo, hemos metido concejales. Se está dando. Y ayer fue bastante complejo, ¿no? Tuvimos un montón de irregularidades con el tema de la votación. Hemos tenido problemas que nos dejen ingresar los fiscales, nos han robado boletas, es decir, una y otra vez en un montón de escuelas. Así que fue bastante complejo, sobre todo al inicio y al cierre. Pero bueno, nada, igual a pesar de todo eso estamos con estos números muy contentos. El Consejo Deliberante es quien discute, debate las ordenanzas a nivel local, es quien de alguna manera también va fiscalizando la política del Ejecutivo. ¿Qué representa para la política de Moreno que ingresen dos concejales de izquierda? Yo creo que es un lugar, un momento justamente histórico, ¿no? Donde se va a escuchar la voz de la izquierda y se va a escuchar realmente la voz de los trabajadores, de los vecinos, de las mujeres, de Moreno, que están cansados de que el Frente de Todos y Cambiemos hayan estado gobernando siempre, porque siempre estuve en el Consejo Deliberante y también en la Intendencia, y no han resuelto los problemas de Moreno. Entonces me parece que es un momento oportuno, ¿no? Y una gran oportunidad, y de hecho nuestra banca va a ser una banca de lucha. Es decir, una banca, vamos a seguir luchando por cada uno de los reclamos de los vecinos de acá de Moreno. ¿Cómo imaginás el debate dentro del recinto a partir del 10 de diciembre? Y yo creo que se van a escuchar, digamos, las tres voces, digamos, los tres bloques, de alguna manera, ¿no? Es decir, el oficialismo, ¿no? Con la postura del oficialismo, ¿no? Defendiendo a lo que es la gestión. Por otro lado, el llamado oposición, digamos, Cambiemos, pero la realidad es que después para determinadas cuestiones no hay grieta. Y vamos a estar nosotros con el planteo de los trabajadores, de los vecinos, de los trabajadores ocupados, desocupados, y de todos los reclamos que hace miles de años que tiene Moreno, ¿no? Lorena, te felicitamos de aquí desde la radio. Bueno, y quedamos a disposición para ir conversando de lo que va a ser justamente primero el asumir la banca de izquierda, estas dos bancas de izquierda en el Consejo Deliberante el próximo 10 de diciembre, y lo que se vaya debatiendo, bueno, aquí para ir conversando sobre todos esos debates que van a llegar a través de ustedes, ¿no?, al Consejo Deliberante. Dale, muchas gracias y buenísimo, sí, muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias.